Cuando el gran músico Arturo Toscanini cumplió los 80 años, alguien preguntó a su hijo Walter qué obra consideraba el anciano maestro como la más importante de su vida. Walter dudó solo un momento antes de responder. Probablemente, dijo, para mi padre no exista tal obra. Siempre lo que realizaba en cada momento era para él lo más importante de su vida. Tanto si estaba dirigiendo una sinfonía como si estaba pelando una naranja. Cada instante presente es para vivirlo intensamente, sumergidos con todo nuestro ser. Es un regalo de Dios. Él nos concede su gracia para permanecer muy atentos a lo que nos compete. El momento actual es una oportunidad para amar con obras. Todo lo que pensemos, planifiquemos, hagamos, tiene que llevarnos en primer lugar a un desarrollo de nuestras obligaciones con responsabilidad, diligencia, poniendo lo mejor de nuestra parte. Es la manera de dar una respuesta al que nos regala esta vida. En el Evangelio Jesús nos dice que estemos preparados porque Él vendrá en cualquier momento. Sabemos que eso sucederá al final de la existencia de una manera que no tenemos la experiencia de cómo será, pero creemos firmemente en el encuentro de amor definitivo. Ahora, en el camino de este mundo, Dios viene en cualquier momento, oculto en cada persona que encontramos, en cada acontecimiento. Hemos de procurar vivir todo con una fe viva, como la que tuvieron nuestros antepasados. Esa fe nos lleva a reconocer que aquel que nos amó primero llega a nuestro encuentro de manera sencilla, por medio de las personas que nos rodean. Permanentemente viene, y de nuestra parte tenemos que tener los ojos del alma bien abiertos para percibirlo y darle una respuesta de amor sincero. Ese amor sincero a Dios se expresa en las obras de misericordia hacia los demás, porque Él ha querido quedarse de una manera muy especial en cada persona que es una imagen y semejanza suya. Tenemos que salir del búnker del mundo interior, evitando todo aislamiento, para abrirnos a cada persona que llega. Hay una obra de misericordia que dice: dar hospedaje al peregrino. Ese hospedaje no significa que sea solo dar materialmente un techo, sino también dar una bienvenida cordial, llena de amor afectivo y efectivo a cada uno. Tal vez el hospedaje que podamos dar sea el de una sonrisa, una palabra amable, teniendo iniciativas para comenzar una conversación edificante. Pero también eso puede ser continuar viendo si podemos hacer algo más por los otros. Ellos pueden ser personas conocidas, semiconocidas o también extraños. Así como se espera la llegada de amigos o familiares que viajan de lejos para recibirlos, para festejar el encuentro con júbilo, donación, dando todo lo mejor de nosotros, con empatía, amor verdadero, también lo podremos intentar cada día con cada persona. Si tenemos fe, descubriremos que Dios viene en cada persona. De allí que al escuchar podremos pensar en el interior: ¿qué me dice el Espíritu Santo por medio de esta persona? Aunque me hable de realidades temporales. Que la Virgen, modelo de acogida cordial, como lo hizo con Gabriel y tantas otras visitas que recibió, nos ayude a estar siempre despiertos, para amar con obras, evitando cualquier aislamiento que nos impida el encuentro con Dios que viene.